Vamos a hablar de nuestra esperanza bienaventurada. Parte 1. La dividí porque si no eran como 4 horas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu guía, por permitirnos que nos congreguemos, tener el tiempo, la salud, Padre, y el querer, Padre. Porque tú pones en nosotros ese querer, el querer venir y el poder hacerlo, Padre. Te damos las gracias y te damos la gloria siempre. Todo es tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a Juan, San Juan 14, 1. 1 al 3. Se podría decir, es uno de los pasajes que yo sé que a ustedes también más nos gusta de la Biblia, ¿sí o no? Y la primera vez que predico al respecto, fíjense, la primera vez, y eso que me encanta este pasaje. Vamos al pasaje en sí. San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Vamos a ir a otro pasaje, Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1, del versículos 1 al 3 también. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De nuestra reunión con Cristo. En estos primeros meses, de los que estuvimos ahí compartiendo y estando con ustedes en las enseñanzas de la palabra de Dios, nos hemos concentrado mucho en las doctrinas básicas de Dios, las que conciernen a su identidad, a su carácter, a cómo es nuestro Dios. Porque cómo nos vamos a enamorar o creer en el único Dios en el que nos salvó si ni lo conocemos. No sabemos qué hizo, no sabemos cómo es, o si Él es como yo o cómo es. No sabemos qué características tiene, pero ya poco a poco, después de creer, vamos conociéndolo. Y vamos enamorándonos. ¿Vieron? Como volvemos a la analogía del matrimonio, ¿no? Pues nos vamos en el noviazgo cristiano, como debe de ser, es como, pues con el permiso de los padres y para solo para qué, para el matrimonio. No es para andar ahí de a ver qué, es para el matrimonio, para consumar el matrimonio. Y en ese noviazgo, ¿para qué es? Para justamente conocerse, irse enamorándose cada rato más de la otra persona. Y también es como Dios, Él quiere que nos vayamos enamorándonos de Él. Por eso quiere que lo conozcamos. Y una vez que lo vayamos conociendo más y conociéndolo y nuestro amor hacia Él, llevando y creciendo, pues, ¿qué pasa? ¿A qué vamos? A que lo queremos encontrar. Él ha mandado a su Espíritu, al Espíritu Santo, para morar en nosotros, pero no es lo mismo que verlo y abrazarlo, ¿o no? Ya verlo y abrazarlo y estar con el Señor, que es nuestra bienaventurada esperanza. Y hemos visto también mucho de la característica e identidad de cada uno, de Dios como Padre, de Cristo, su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad. Y hemos hablado de esta Santa Trinidad, que muchas veces el cristiano cuando la escucha piensa, oye, eso es medio del catolicismo, y un poco como que la rechaza. Y eso ha dado lugar que muchas falsas doctrinas se hayan metido en la iglesia y hayan hecho estragos en el sentido de sacarle la deidad a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, o decir que el Espíritu Santo es como un ente, que no es persona y que no es Dios también. Son cosas tristes, por no llamarlo de otra manera. La Santa Trinidad, la Trinidad en sí, es una doctrina muy atacada en estos días. Hoy vamos a repasarla un poco para poder introducir nuestro mensaje principal, que es la bienaventurada esperanza. En la Trinidad vemos que es atacada porque es una doctrina básica de Dios. El diablo, que es el rey de la mentira, quiere que no sepamos la verdad. Y para no saber la verdad, a veces a la verdad misma le amocha y le agrega para hacerlo diferente y no la verdad, para confundir, para dividir. Entre las principales causas está el menospreciar al Espíritu Santo que vive en nosotros, en los hijos de Dios, para que no le tomemos tanto en cuenta. ¿Quién es el que nos guía y nos va guiando en esta vida? ¿Yo y mi capacidad? No, es el Espíritu que Dios puso en mí. Esa es la manera. Y al menospreciarlo, hacemos que tomáramos decisiones no en base al Espíritu Santo que Él nos envía, sino en base a mi intelecto, a mis fuerzas y a mi manera de ser. Al cabo, dicen ellos, Él no es Dios. Es como un ente que nos, pues ahí nos da consejos de vez en cuando. Pero no hay nada más erróneo que eso, porque nos lleva afuera de la perfección de lo que es el Espíritu Santo, porque Él es Dios, por eso es perfecto. También menosprecian a nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, la segunda persona de Dios, el Hijo de Dios Padre. Y lo hacen para poder menospreciar y alejarnos de esa salvación que Él nos ha ofrecido por medio de su sacrificio en la cruz, haciéndolo a veces medio Dios y medio hombre. ¿Sí lo escuchó eso? De que es medio Dios, es como yo, la mitología griega dice el Hércules, yo, que es medio Dios y es medio hombre. Ni es esto ni el otro. O sea, nada más erróneo, hermanos. Eso está haciéndolo, lo rebajan a veces hasta un nivel de profeta. Vieron en el Corán, por ejemplo, en los musulmanes, dicen que Jesús es un profeta, un gran profeta, un gran profeta, pero hasta ahí se quedan. Y así sucesivas religiones. Y eso lo que hace es minimizar el sacrificio. ¿Por qué minimizan el sacrificio de Dios minimizando la identidad de Jesús? ¿Por qué lo hacen? Para hacer que no se salve la gente, para hacer que el mundo, de tal manera armó el mundo a todos los seres humanos y hace que ese sacrificio sea menospreciado y sea, pues si Él no era Dios, ese sacrificio no era perfecto y no era sin manchas, no era sin defectos. ¿Vieron cómo hacían en el Antiguo Testamento? Esta es una sombra de lo que había de venir, dice, el sacrificio que hacían año tras año en el Antiguo Testamento. Y ese sacrificio tenía que ser perfecto para que nuestra salvación sea, ¿qué? Perfecta. Y la palabra de Dios es bien clara al respecto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y después dice, eso es Romanos 3:10. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie perfecto, y entonces si lo hacen hombre y no Dios, por ende, Cristo también no es perfecto. Por ende, el sacrificio que Él hizo no nos libra absolutamente de la ira de Dios. Y eso, hermanos, es muy peligroso. Y hace que el cristiano viva ¿con qué? Con miedo. Porque no está seguro. No sabe si yo creo en Cristo, voy a estar firme en la fe de Cristo, voy a ser ya salvo. Dice, no. Empiezan a agregar a la salvación, a la obra de la cruz que hizo Cristo. Empiezan a agregar obras, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y van llevando al hombre a perder la mira. Y la fe puesta en Cristo piensa hacer la fe puesta en los hombres. Pero así como muchos entonces tuercen las escrituras, Dios también le encanta mostrarnos su revelación de la manera más simple y de la manera más fácil, para que nosotros, los hombres simples, los humildes, los que él llamó, entendamos por medio de analogías, parábolas, símbolos, sombras de, etcétera, etcétera. Y la Trinidad, la identidad del único Dios viviente, no es la excepción, hermanos. Esa analogía del Dios Padre, del Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, está constituida en nuestras personas en sí. Porque nosotros, para ser una persona completa, necesitamos un cuerpo, un alma y un espíritu. Ahora, si lo vamos desglosando, vamos por partes. Dice, Dios, el Dios Padre, ¿es qué? Espíritu. Juan 4:24. Él dice, en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y verdad. Amén. Y también, si vamos a Hebreos 12:9, hoy vamos a tener muchas citas para poder dejar bien fundamentado todo este tema. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos que disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios es el Padre de los Espíritus. Quienes sabemos que existe una dimensión que no podemos ver de una forma natural, con nuestros ojos naturales. Esa es la dimensión de lo espiritual. Y es importante que todo cristiano sepamos que no solo existe esta dimensión de lo espiritual, sino es ahí en donde se desarrollan todas nuestras batallas principales, y todas esas batallas que se manifiestan en lo espiritual, se manifiestan en lo natural, en lo que nosotros vemos, nuestro cuerpo, que enfermedades, que esto y lo otro, que en lo económico o que en las amistades que tengamos. Todo lo que en lo espiritual, nosotros en forma individual, se va a reflejar nosotros en lo natural. Pero tenemos que saber entonces que esa existencia de lo espiritual, esa dimensión de lo espiritual, es importante no solo estar conscientes y alertas de ese mundo, sino también de las batallas concernientes desarrolladas en lo venidero. En Efesios 6:12 dice bien claro, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 6:12 dice, lo dice bien claro, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Mundo invisible, o sea, el mundo espiritual. Contra fuerzas poderosas. ¿Son fuerzas qué? Poderosas, no son fuerzas débiles. De este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares, ¿qué? Lugares celestiales. O sea, luchamos contra espíritus malignos, ángeles caídos, demonios, que estuvieron en los lugares celestiales. Estas batallas espirituales, guerras espirituales, las libramos porque ya somos, ¿qué? Seres espirituales, hijos del Padre de los Espíritus. Antes éramos soldados, esclavos de las huestes del enemigo, muertos en el Espíritu. Por eso, cuando esté por en medio de estas batallas en lo espiritual, nosotros tenemos que saber darle la gloria a Dios, porque Él es el que da la fuerza para poder pelear estas batallas espirituales. No nosotros, porque nosotros, aunque Dios nos reviva en el Espíritu, no luchamos con esa fuerza que podemos aguantar a estos seres poderosos, como dice la Escritura. poderosos espiritual, no son seres así como que debiluchos, son seres poderosos y necesitamos del Espíritu Santo y por eso él no, Dios, ¿qué hace? Nos los envía. Por eso, ya con el Espíritu Santo, somos ya ahora sí más que vencedores. Podemos vencer a estos enemigos del mal, de las fuerzas espirituales demoníacas. Entonces, somos más que vencedores en Cristo Jesús por ese medio. Vivificados en el Espíritu Santo, en el nacimiento de nuevo, y ahora con el Espíritu de Dios, luchamos en ese mundo espiritual, la batalla del Espíritu. Vaya a Colosenses 2:14. En Colosenses 2:14, 2:14 y 15. Colosenses 2:14. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Jesús, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, es en el plano de lo invisible, de lo poderosamente sobrenatural, en el plano de lo espiritual, donde domina nuestro Padre Celestial. Él, nuestro Padre Celestial, sea para Él es toda esa gloria. El imperio y el poder, cuando siempre lo dice, por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Dios nunca ha perdido el dominio y el poder de este mundo espiritual, hermanos. Y nunca lo va a perder, jamás. Así dice la Biblia en forma innumerable. O sea, yo le voy a dar dos ejemplos de innumerables de ejemplos. En Daniel 7:27, Él dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino que eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí habla de los dominios, habla de un tipo de una tipología de ángel, ¿no? De ángel, en este caso, celestial, ¿no? Seres espirituales, ángeles que le servirán y le obedecerán eternamente, en ese reino eterno. ¿Está bien? En Primera de Pedro 4:11, Primera de Pedro 4:11, nuestro apóstol Pedro dice, Primera de Pedro 4:11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siempre así cierran los apóstoles sus epístolas. Por los siglos de los siglos. La gloria, la alabanza, la honra, el imperio. El imperio, ¿saben lo que es el imperio? ¿No? O sea, la posesión de todas las cosas que hay en el universo, en el ambiente de lo espiritual y de lo no espiritual, de lo natural. Todo, todo por los siglos de los siglos pertenecen al Señor. Y así podemos encontrar muchos, muchos, muchos pasajes que hablan del reinado eterno de Dios. Sí hubo también una rebelión en el tercer cielo, ya lo sabemos. El diablo y un tercio de sus ángeles se rebelaron a Dios. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó en esa guerra? Pues fueron expulsados y echados del tercer cielo. Eso está en Isaías 14, para los que anotan, Isaías 14, 12 al 15. El mismo Jesús así lo testifica. En Lucas 10, 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjense, el mismo Jesús decía, pues Jesús fue testigo de esa guerra, ¿no? Pues él es Dios. Y él estaba ahí y él vio a Satanás caer como un rayo. O sea, lo tiraron bien duro, ¿eh? Tómale. Y cayó abajo y aparecer fue una caída bien fuerte. Ahora, estos ángeles caídos están momentáneamente, escúchenme bien y subraye eso, momentáneamente, momentáneo es algo temporal, ¿no? Gobernando el segundo cielo es lo que llamamos a todo el ambiente de las estrellas, el sol, vieron todo el espacio que uno vemos en las noches, y el primer cielo, que es todo lo que nosotros vemos, las nubes, de las nubes que vemos de ahí, el cielo azul, para abajo, es lo que se refiere en la Biblia como el cielo inmediato, ¿no? Y todo eso está debajo, y el dominio momentáneo, ¿de quién? De Satanás y sus secuaces. Dice en 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4, que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Lo estoy leyendo en el Nueva Traducción Viviente, ¿no? No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí tenemos la Trinidad, tenemos las buenas nuevas, tenemos la incapacidad de la gente incrédula de poder creer en esas nuevas, y por ende están dominados por Satanás, quien es el Dios, Dios con D chica, de este mundo. En Efesios 2, versículos 1 al 2, dice que Él nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ahí está, al príncipe de la potestad del aire. Está, el aire es el primer cielo y el segundo cielo. El espíritu que ahora opera, ahora está operando, ahora, en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera, hermanos? En los hijos de desobediencia. Esa potestad que le fue dada temporalmente por Dios, toda autoridad es dada por Dios, hermanos, toda. En este caso, permitida desde que el hombre en el jardín del Edén prefirió la mentira de la serpiente antigua, el diablo, antes que a la verdad de Dios. El mismo Jesús, en su primera venida hace 2000 años, confirma esto, llamando al diablo príncipe de este mundo. Ahí en Juan 12:31 dice, ahora el príncipe de este mundo, cuando se refiere a Satanás. Juan 12:31, nomás anótelo. En la versión Nueva Traducción Viviente está más específico y se puede entender más fácil. Dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, él dice, quien gobierna este mundo será expulsado. Este gobierno habla de un control de ciertos aspectos que dominan la vida de este mundo. ¿Cómo domina el diablo este mundo? ¿Cómo lo va dominando? Dominando la cultura, la educación, las ideas, la filosofía, los objetivos y metas que se plantean las personas del mundo, las religiones del mundo, los gobiernos del mundo. Todo esto está bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. No seamos ingenuos, hermanos. Ya lo dijimos, este mundo va a ir de mal en peor. No porque somos, ¿cómo le dicen? Derrotistas. No porque somos, ¿cómo le dicen? Negativos, ahí está. No porque somos negativos, sino porque Cristo ya lo ha dicho, ya lo ha vaticinado, ya lo ha profetizado. Y así va a ser hasta que Él vuelva. Esto no quiere decir que el gobierno de este mundo, ¿no?, esté completamente a la merced ¿de quién? Del diablo. Dios es soberano. Nunca olvidemos que la soberanía de Dios es en todos lados. Pero sí, significa que Dios, en su infinita sabiduría, subrayo eso, ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que Dios le ha puesto para él. Hay unos límites que ha puesto. Por ejemplo, él no puede hacer lo que quiere con los hijos de Dios. ¿O acaso usted dejaría que sus hijos, el enemigo, le haga lo que quiera? No puede. Todos sabemos el ejemplo de Job, que Dios le permitió que ocurrieran ciertas cosas mas no le dejó quitarle la vida, que le quite la vida a Job. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos de recordar que Dios le ha dado dominio solo sobre los que incrédulos. Ahí está, solo sobre los que no creen. Los creyentes ya no estamos bajo el imperio de Satanás. Colosenses 1.13. En Colosenses 1.13, y vamos a leer desde el 12, dice, es importante saber esto, hermanos, porque así sabemos con quién peleamos, cómo peleamos y cuándo peleamos y qué nos puede hacer el enemigo. Pero cuando sabemos, como estamos viendo ahora por medio de las Escrituras, de que el enemigo jamás nos va a derrotar, que ya fue muerto, que ya fue destruido su poder en la cruz, nosotros nomás tenemos que aferrarnos a esa fe de la cruz. Vamos a Colosenses 1.12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, fíjense los verbos y en qué pretérito están, en qué tiempo están, pasado, presente, futuro. Está hablando de pasado, porque somos nacidos de Dios, fíjense, porque hay gente que piensa que todo es venidero. No, hermanos, ya lo vimos en la enseñanza del domingo pasado, trasladado, dice aquí el verbo, es nos ha trasladado, que ya ocurrió al momento de haber nacido de nuevo. Recuerden que compartimos la semana anterior, dijimos en Efesios 2.6, que dice en Efesios 2.6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién nos resucitó? Con Cristo Jesús. Juntamente fuimos resucitados y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense los verbos, nos hizo sentar. No dice nos va a hacer sentar en los lugares celestiales, porque el Espíritu de Dios ya lo ha enviado a nosotros y el reino de Dios empieza en nosotros. Ya somos parte del reino celestial de Dios. Ya mora Dios en nuestros corazones. Por otro lado, los incrédulos, hermanos, los incrédulos, los que no creen, están cautivos en el lazo del diablo. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2.26. En 2 de Timoteo 2.26, no lo voy a leer, nomás anótelo. Los incrédulos están entonces cautivos en el lazo del diablo, están bajo el maligno, como dice 1 de Juan 5.19, después léalo en su casa, están bajo el maligno, 1 de Juan 5.19, y en esclavitud a Satanás. Fíjense, eso está en Efesios, lo acabamos de leer, Efesios 2.2. Efesios 2.2, esclavitud a Satanás. Fíjense, el lazo, o sea, el diablo, a los que no creen, ¿cómo los tiene? Los tiene enlazados, atados. Están bajo la influencia del maligno y son esclavos de Satanás. Y por eso esta es nuestra misión, hermano. Fíjense, ya se fija cómo es tan importante estar bien en el ministerio que Dios nos tiene. Esta es la misión más importante que nos dejó en esta vida temporal, terrenal, mis hermanos. Si ya yo soy salvo, si ya el Espíritu de Dios mora en mí, si ya soy parte de ese reino del cielo, ya estoy sentado ahí en los lugares celestiales, ya estoy viviendo el reino de Dios porque mi espíritu está vivo y junto al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, entonces, tengo que compartir tan grande amor recibido a los que todavía están bajo la influencia del maligno, esclavos de Satanás. Recuerde cómo éramos antes. Recuerde y vea en sus familiares y cercanos que no creen cómo están. Y ya saben a dónde van a ir. No podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo el gran don que hemos recibido inmerecidamente. Ya estamos en este lugar, ya fuimos elegidos como hijos de Dios y ahora vemos esa incredulidad que están siendo esclavos del pecado, esclavos del maligno, y que su futuro no es ver al Señor, sino verlo, sí, en el trono del gran juicio blanco, ya para juicio de condenación, y van a ir al infierno eterno. ¿Cuánto más debemos estar en la obra del Señor? ¿Cuánto más debemos de predicar las buenas nuevas del Señor? Claro, la pelea, la batalla espiritual que estamos viviendo diariamente, de esa que hablamos de Efesios 6:12, esa hay que vivirla y combatirla mientras predicamos, porque no va a ser fácil, y no es fácil, dijo el Señor. Tendremos esas aflicciones, tendremos estas batallas espirituales, pero aún y en medio de eso, y en medio de nuestra debilidad, ¿qué hacemos? Predicamos la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, nos hacemos fuertes en Él. Usamos el poder de Dios y Él se agrada en eso. Lo alegramos al Señor. El otro día fuimos con el hermano Dago a orar por la hermana Auxilia y terminamos, ya se lo habías explicado, y terminando estuvimos ahí predicándoles en la calle a un señor que nos vendió unos elotes. Pues siempre después de orar nos da hambre. Entonces vamos por unos elotes asados, de esos rositas y blanquitos, tan ricos, Y ya se te da medicina. Pero estamos ahí comiendo y uno no busca, ¿no? O sea, no lo confronta así, oye, tú eres hijo del diablo y tienes que salvarte. No, uno naturalmente genera, pues, está buscando eso, ¿no? Buscando cómo un día cómo meternos, ¿no? Cómo meter la palabra de Dios ahí en sus vidas. Y Dios lo permite y empezamos a predicar, hermano Dago al Señor, yo a la esposa y a la sobrina, la hermana Lola en el otro local. Y fíjense que fue de gran gloria al Señor. Eso ahí nos quiere el Señor, pero nos quiere preparados para poder hacer eso. Ahora bien, Dios Padre es Espíritu. Sigamos con la línea de la enseñanza. Dios Padre es Espíritu y Padre de Espíritus. Él es la primera persona de la Santa Trinidad. Por eso, es solo Dios el que puede hacer, ¿qué? Nacer del Espíritu de arriba. ¿Se acuerdan que aprendimos anoten? En el griego, anoten. O sea, de arriba es el nacimiento. Por eso la comparación que nos da el Señor Jesucristo con el nacimiento en la carne, que hace Jesús ahí en Juan 3, que ya estuvimos estudiando. El Padre de los Espíritus tiene que hacerte nacer para que tu Dios, para que tu Espíritu, sea vivificado, vivo, para que pasemos de muerte, esclavo de Satanás, a vida, esclavo de Dios. Amén. Vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26. Para ver a la tercera persona de la Trinidad. Juan 15, 26. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo, está hablando Jesús, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿De quién procede? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Fíjense, en este versículo vemos la interacción de las tres personas de la Santa Trinidad. Qué bello vernos en armonía. Así funciona el Dios Todopoderoso. Esa es la armonía que hay entre el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu Santo que nos fue enviado a todo aquel que confesare con su boca y creyere con su corazón que Jesucristo es el Señor y el Salvador? Ese Espíritu Santo representa el sentir de Dios, su alma, el sentir. ¿Qué siente y cómo es nuestro Dios Padre? ¿Alguna vez se preguntó qué siente y cómo es nuestro Padre Celestial? Del buen árbol, que dice la palabra, del buen árbol salen ¿qué? Buenos frutos. Y en Gálatas 5:22 vemos los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Dios, reflejado por medio de esa alma del alma, de los sentimientos y pensamientos que conforman el carácter de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice en Gálatas 5, 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza con amor, hermanos, acuérdense. Amor principal. Gozo. ¿Qué es el gozo? La alegría. Paz. Paz eterna. No la paz que da este mundo. Paciencia. Benignidad. Benignidad habla de la gentileza. Ser gentil, cordial. Bondad. Bondadoso. Nuestro Dios bondadoso. Fe. ¿Qué habla de la fe de Dios? Habla de la fidelidad de Dios. No es que Dios tenga fe en él, ¿no? Sino que habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, siempre, para siempre. Él nunca incumple algo que ha dicho. Él no miente, Dios no puede mentir. Mansedumbre, ¿qué habla de qué? Humildad, es lo que pide Dios. Templanza, ¿qué habla de la templanza? Es el control propio. Siempre donde Dios está hay control, hay orden. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. Andar por el Espíritu es ser guiados por el alma, el pensar y el sentir de nuestro Dios. En nuestra alma se debaten nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso envía Jesucristo, ¿a quién? Al Espíritu Santo, a nosotros los cristianos. ¿Para qué? Para que podamos sentir y pensar cada día más como Él. Porque si nos deja solos, oh, imagínense, a mis propios pensamientos. Yo ayer, fíjense, hablando con un cliente, me estaba diciendo, yo le estoy compartiendo a él hace muchos años, porque es amigo y cliente. Y como ya soy cristiano, pues él no se junta mucho conmigo, ¿no? O sea, no es que lo rechace. El tema es que él me estaba diciendo cosas, pues ya saben, los hombres cuando hablan entre hombres hablan muchas cosas depravadas. Entonces él me estaba diciendo cosas depravadas, yo le decía, deja de decir eso. Y me dice, ay, ya salió el monaguillo, ya salió el no sé qué me está diciendo. Y ya me estaba haciendo bullying. Y me está diciendo, no es por eso, sino, ¿de qué nos sirve? Si tú sabes que yo ya eso no le entro, y yo sabes que yo eso no me gusta, y aborrezco eso porque Dios lo aborrece. ¿Por qué hablas de eso delante de mí? No lo hables. Y fue, pero al momento de escucharlo, de escuchar sus propuestas de hacer esto, la carne es débil. Yo tuve que pedirle al Señor, Señor, guíame, no solo por lo que yo tengo que decir, sino que yo mismo quiera rechazar eso. Dadme el querer rechazarlo. El poder Él me lo da, pero también el querer. Yo quiero rechazar eso. Y es una pelea que tenemos día a día, hermanos. No piense que, ay, yo tengo 10 años en Cristo, así que yo ya soy, pues ya estoy un vencedor. No es así, hermanos. Día a día la tentación viene, el diablo viene. Y cada rato, mientras más vamos creciendo en la fe de Cristo, ¿a poco va? El diablo no es un general, es un general de sus huestes malignas. Y ese general piensa que no tiene una estrategia, o piensa que nomás anda diciendo, ay, a ver qué le hago, a ver qué onda. No, hermanos, el diablo es muy inteligente, más inteligente que cualquiera de nosotros. O sea, él va a mandar a seres espirituales más poderosos a atacarnos, y en diferentes maneras. Ah, por aquí ya no le entré. Vamos a entrarle por aquí. Ah, pues su punto débil es su esposa. Vamos a entrarle por su esposa. Vamos a entrarle por sus hijos. Vamos a entrarle por sus padres. Vamos a entrarle por su ego, por su negocio, por lo que tenga. El diablo no es omnipotente, pero sí ve. Nos ve, y sus secuaces nos ven día a día. De lo que hacemos día a día. De qué nos gusta día a día. Él puede, por nuestros frutos que hacemos del día a día, nos puede ver nuestros puntos débiles. Y Él va por nosotros. Él va por nuestras almas, hermanos. No lo dude de eso. Y por eso entonces dijimos que el Señor Jesucristo envía ¿a quién? Al Espíritu Santo, al alma de Dios, a lo que Él piensa y siente, para que unidos a Él ya no le contristamos. Como hacía entonces nuestro viejo hombre, nuestra vida nuestra manera, nuestra pasada manera de vivir. Entonces, ya unidos a Él, tenemos que escuchar y seguir la guía de Él. Fíjense, seguir la guía de Dios es pararnos y ¿qué? Obedecerle. Esa es la tomar la decisión de obedecerle, que muchas veces no lo hacemos. Y por último, hermanos, está el Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Es Él el que se hizo hombre, era 100% Dios, y lo repito, Él era 100% Dios y se humilló a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Nosotros tenemos un cuerpo, hermanos. Quizás es el estado que más estamos conscientes porque lo vemos, ¿no? Lo vemos, lo sentimos, nos pellizcamos y nos duele. Y lo sentimos diariamente, lo vivimos el cuerpo en lo natural. Este Jesús, fíjense, nació en la carne como nosotros, se hizo 100% ¿qué? Hombre, no medio hombre, se hizo 100% hombre también en Él, y padeció todos nuestros sufrimientos y tentaciones, pero nunca pecó. Eso está en Hebreos 4:15. Si vamos a Hebreos 4:15, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote es Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Él las sabe nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, subraya y todo, según nuestra semejanza, porque Él se hizo hombre, no un poquito hombre, se hizo 100% hombre, ¿pero qué? Pero sin pecado, en todo Él fue tentado, para poder ser sensibles a las necesidades nuestras. Nosotros también, como Cristo, tenemos que ser sensibles a las necesidades del prójimo, de los que nos rodean. Nos hizo sensibles a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos en esta vida, porque también Él mismo las padeció. Dijo: es la única manera de que sepan qué sufre el prójimo, qué tiene, qué padece. Juan 4:6 dice que Jesús estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo. Esto es algo, es un versículo que muchos, Juan 4:6, que muchos pasan como si fuese un versículo pasajero más. Pero si uno ve y dice: Jesús, 100% Dios, estaba cansado del camino, dice: wow, cómo se humilló. Y Dios, y Él, Jesucristo, murió también. Murió para esa muerte atroz que estuvimos hablando de la visión que tuvo aquel hermano, ¿no? Aquel pastor. Terrible en la cruz, la forma más sufrida que había en la época romana de muerte, Él la padeció. Para que nadie le diga: ay, yo morí una muerte. Los santos, los mártires: ay, a mí me comió un león, y a mí un tiburón me dio por aquí. Y yo, a mí me quemaron vivo. Y Jesús les va a decir, Él le va a pasar el video. Y le va a decir: yo estuve sufriendo un día entero. Pero mira cómo me hicieron. La cruz romana es el peor de los castigos. Es un morir en forma lenta. Sufrir y padecer. El romano así lo hacía. Él era un arte. Hacía un arte del sufrimiento humano, para que nadie cayera en el poder del ejército romano, porque dicen: no, mejor prefiero morir, suicidarme, que caer en manos de ellos vivo. Pero este Jesús, que murió esa vida atroz, esa muerte atroz, para poder compadecer y saber de todo eso, pero también Él resucitó venciendo a la muerte, venciendo a las potestades del mal, y le fue dado un nuevo cuerpo. Y ahí vamos, hermanos, ya vamos para ahí. Terminamos y lo dejamos para la segunda prédica. Le fue dado un nuevo cuerpo, uno que glorificado, uno que no padece corrupción, significa eso. No padece corrupción, o sea, que no se envejece, que no se enferma, que no se duele. Nosotros, ya vivificados en el Espíritu por Dios, el nacimiento de nuevo, nacimiento de arriba, con nuestras almas, mente y corazón unidos al Espíritu Santo para vivir una vida en santidad, para dejar sepultado al viejo ser, y vivir ya por fe. Tenemos este cuerpo ahora terrenal. ¿Sí lo va entendiendo? Espíritu vivificado por Dios, Dios es espíritu. El alma, nuestra santidad, nuestra vida en santidad. Dios dice, ustedes no van a poder porque son débiles en la carne. Y nos manda el Espíritu para que por medio de la guía de su pensar y de su sentir, podamos ser guiados en este mundo terrenal, sabiendo de los sufrimientos que padeció Jesucristo. Y ahora tenemos este cuerpo terrenal, este cuerpo que se decae, que nos hace caer en tentaciones, en las ideas y filosofías y religiones de este mundo. ¿Ideadas por quién? ¿Maquinadas por quién? Por el enemigo. Y dice en Romanos 7:21 que así, queriendo yo hacer el bien, Romanos 7:21, hallo esta ley, o sea, haya este principio, el apóstol Juan, que el mal está en mí, dice. O sea, ¿vieron esas doctrinas que decreto que te vaya Satanás? Y ya que Satanás se puede ir, pero pues, el mal está en mí. ¿Sí me entienden, hermanos? Ese es el principio básico de toda sana doctrina, hermanos. El mal mora en mí. ¿Sí recuerdan Jeremías 17:9, ¿no? El corazón nuestro del hombre es engañoso y perverso. Nunca el mal está ya en mí, en este cuerpo decadente que tienda a corromperse. Pero he aquí, hermanos, he aquí la promesa de Dios, hermanos. Ya lo leímos en el versículo principal, pero dice, se nos cambiará este cuerpo decadente, que envejece, que enferma, que se duele, por uno semejante a quién, al de Jesús. Miren, esta promesa, pues ¿qué más podemos pedir? O sea, es mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar. Filipenses 3, 20 y 21 dice, Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y aquí viene, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Por el poder. ¿Por qué poder? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Jesús sujeta todas las cosas. Si ustedes se empiezan a ver científicamente cómo los científicos, algunos dicen, el universo está expandiéndose, y otros científicos dicen, el universo se está encogiendo. Ni ellos la saben. El movimiento y cómo se mantienen los planetas moviéndose en órbitas perfectas, sin variación. ¿Ustedes sabían que si nuestro planeta, la órbita que tiene sobre el Sol, se modifica en unos pocos metros, cambia totalmente la climatología del planeta? Ese es el poder que sujeta todas las cosas. Jesucristo, a Él, el Creador, nos sujeta y nos va a cambiar a un cuerpo semejante como el de la gloria suya. Esa es la promesa. Esta es nuestra bienaventurada esperanza, el estar junto, como veníamos cantando, maravillado, maravillado estoy. Maravillado, y que no me sorprenda, dice la palabra, no me sorprende, porque algún día voy a estar contigo. Esa es la promesa más grande, el estar junto a Jesús, nuestro Señor y Salvador, en donde nosotros depositamos toda nuestra confianza. En ese encuentro, Él nos promete, no solo me verás, sino que te voy a cambiar ese cuerpo que tienes a uno como el mío. Eterno, poderoso, y te voy a llevar a mi casa, a la casa del Padre, ya que eres integrante de la familia. Somos parte de la familia de Dios. Amén, aleluya. Eso, porque los incrédulos, los que andan por vista y no por fe, se preguntarían, como diría Nicodemo, ¿no? Y ya estamos estudiando eso. ¿Cómo puede hacerse eso? Vieron que Nicodemo decía, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús, ¿qué le respondió? Ahí en Juan 3:12 le respondió, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, fíjense, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bien claro la puso. Ni creen las cosas básicas de la naturaleza. ¿Y cómo van a creer las celestiales. Yo creo que fue por eso que le dejó al apóstol Pablo exponer más detalladamente los sucesos celestiales que tenía el Padre preparado para sus hijos, los que ya somos convertidos. Jesús terminó su ministerio como expone en Lucas 4, porque muchos dicen, ¿cuál es el ministerio de Jesús en la primera venida? Está ahí en Lucas 4, hermanos. Lucas 4, 17 al 21. En Lucas 4, 17 al 21 dice, este es el ministerio que le dio Dios Padre a su Hijo en su primera venida. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Eso es Isaías 61, 1 y 2. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y cuando comenzó a decirles, hoy se han cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese era el ministerio de Jesús en su primera venida. Y nos dejó esta maravillosa promesa que leímos al principio en Juan 14, 1 al 3. Pero no dejó más detalles al respecto. Luego de su resurrección, hermanos, inclusive después de, fíjense, 40 días. ¿Quién quiere estar 40 días uno a uno capacitándose con el Jesucristo directo? O sea, pues todos, ¿no? 40 días de entrenamiento final tuvieron los apóstoles antes de que se vaya en la ascensión al cielo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos todavía tenían muchas dudas de las cosas que vendrían a suceder en la segunda venida. Y decía en Hechos 1, 6, 7, en Hechos 1, 6, 7 decía, entonces los que se habían reunido, o sea, los discípulos de Jesús, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense, 40 días tuvieron con Jesús y no la entendieron. O Jesús no le reveló todo. Ahí se las dejó picando. Ahí tómale, ahí te dejo eso. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero luego llega al que muchos consideran su doceavo apóstol, elegido por Dios, ¿no? Porque Matías fue elegido echando suertes, ¿no? Vemos ahí en Hechos 1, ¿no? Que echaron suertes. Pero Dios elige, llama a un apóstol más. Este es el apóstol Pablo, el que tenía gran conocimiento de las Escrituras. Él se había preparado, él era fariseo. También le fue revelado en forma directa por Jesucristo muchos sucesos celestiales. ¿Qué son esos? Vemos en Gálatas 1 cómo el Señor lo llevó a ese entrenamiento. Porque Dios al que llama, ¿qué hace? Capacita. Dios al que llama, lo capacita, hermanos. Por eso la importancia de estar en oración y estudio de la palabra, mis hermanos. Si usted no se capacita, no podría estar sirviendo adecuadamente en donde el Señor lo quiere poner. Y Dios capacita a Pablo 3 años, hermanos. Fíjense, fue una licenciatura, un express, pero 3 años lo capacita ahí en Arabia y después en Damasco. No sabemos cuánto tiempo pasó en Arabia y en Damasco, pero fueron 3 años antes de él subir a Jerusalén y se encontró ahí con Pedro y Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Y qué hizo esos 3 años? ¿Qué hizo esos 3 años el apóstol Pablo? ¿Se imaginan ese tipo de entrenamiento que Jesús le dio directamente? Como Moisés estuvo en el monte del Sinaí, Pablo también es llevado a Arabia y le son expuestas cosas celestiales. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, dice él, ¿no? E inspirado por el Espíritu de Dios, nos lo va a él revelando, el apóstol Pablo, a nosotros. Y esa es nuestra mayor esperanza. En Primera de Corintios, y con esto cerramos, en Primera de Corintios 15, 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Dice nuestro apóstol: he aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Era un secreto no revelado por Dios hasta que él dijo, hasta que el apóstol Pablo dijo: he aquí, os digo un misterio. Cuando él dijo esas palabras, Dios estaba revelando por medio del apóstol Pablo esta revelación. No todos que dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán que resucitados, incorruptibles, dice el Señor. Y nosotros seremos transformados. Nosotros se refiere a los que, a los cristianos que estemos con vida en el momento que el Señor venga por su pueblo. Porque es necesario que esto corruptible, ahí vamos, se vista de incorrupción, este cuerpo decadente del cuerpo glorificado a la imagen de Cristo. Y esto mortal, que se muere, que se envejece, se vista de inmortalidad, o sea, eterno. Un cuerpo eterno, hermanos. Este es una de las cosas celestiales de lo que en este mundo, de la gente de este mundo, no entiende y no va a entender. La resurrección de los santos, como así lo fue la de nuestro Señor Jesús, Él fue primicias. ¿Primicias de qué? De la cosecha. En Números 18:12. Habla, nomás anótelo, no vamos a leerlo. En Números 18:12-13 dice que habla de las primicias. De las primicias de la cosecha, de todo lo escogido, se le tiene que entregar ¿a quién? Al Señor. También en Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. O sea, hablamos de esas primicias. Y en Primera de Corintios, volviendo a Primera de Corintios 15, en el versículo 22 y 23, dice: porque así como en Adán, todos que mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y aquí está el orden de Dios. Cristo, que es, ¿qué? Cristo es ¿qué? Las primicias. Luego, los que son de Cristo, nosotros, los cristianos, en su venida. ¿En cuál venida? ¿En la primera? No, en la segunda. Siempre Dios nos presentó las cosas de arriba por medio de las cosas naturales, para hacernos las cosas ¿qué? Más fáciles, para que no haya manera de confusión. Y en esa analogía de la cosecha, porque el hombre antiguo ¿qué hacía? No era, uno no es ingeniero, o el otro es médico, no. En esa época la mayoría, el 90% ¿qué era? Pues era, pues tenía que ver con la cosecha. O era soldado o servía al rey, pero si no, tenía que ver con la cosecha y las ofrendas. Vemos el orden de la resurrección. En la cosecha se ve el orden de la resurrección que nos reveló por medio del Hijo en su primera venida hace 2000 años. Y luego por medio de sus discípulos, en especial del apóstol Pablo, que es entonces lo que Él nos exhibió, nuestra bienaventurada esperanza. El ver a Cristo Jesús, el que nos rescató a precio de sangre de la muerte eterna, pero como hace todo un padre, ¿no? ¿Cómo hace un padre? No solo verlo, sino el que viene como nuestro padre, pero no viene con las manos vacías. Los padres así, siempre quieren darle algo más al hijo. Y nos va a llevar a su casa. Y tenemos mansiones preparadas por él mismo. ¿Quién quería comprarse una casa en Vallarta ahora? Pues ahí nos está diciendo nuestro Señor: yo te estoy preparando nuestras casas celestiales. Y nos va a dar, ahí está, no viene con las manos vacías, hermanos. Nos va a dar este cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al de él, el que puede vivir en ese ambiente. Recordemos que sangre y que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, no podemos ir con este cuerpo a Dios, allá en el reino de los cielos. Entonces, Él nos da y nos viste con cuerpo eterno y semejante al de él. Y para que ahora sí, cuerpo, alma y espíritu estén para siempre con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a seguir en la siguiente prédica. Vamos a orar, hermanos. Cierra sus ojos. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres, libres del pecado, para ahora ser partes de tu familia, Señor. Somos partes de tu familia, somos tus hijos, sino que también nos sigues llenando de tu gracia y misericordia todos los días, en medio de la tentación y en estas batallas espirituales, recordamos y vivimos tu bondad y misericordia. Todos los días experimentamos tu gracia, Señor. Señor, anhelamos cuando tú vuelvas por tu iglesia, Señor. A nosotros no es locura, al mundo sí es locura, Señor, pero para nosotros es nuestra bienaventurada esperanza, Señor, el volverte a ver cara a cara. Y tú prometes no solo abrazarnos, no solo apapacharnos, no solo acariciarnos, sino también vienes no con las manos vacías, sino con las manos llenas, con mansiones dentro del reino celestial. Vienes con este cuerpo glorificado, semejante al tuyo, que nos prometes. Y ahora nuestro espíritu vivificado, nuestra alma que ya está unida a ti, también se le une un cuerpo glorificado. Y ahora, espíritu, alma y cuerpo se unen a tu reino celestial, todos juntos, todo nuestro ser, toda nuestra persona, Señor. Creemos en eso y anhelamos tu venida, Señor. En este momento oramos por aquellas almas que están perdidas, que todavía no conocen, porque el tiempo está cerca. Cada día el tiempo se acerca de tu venida, Señor. Nosotros estamos velando, Padre. En este momento estamos velando para no estar como las cinco vírgenes insensatas, durmiendo, pensando en otras cosas, teniendo la mirada en las cosas de esta vida y no en las cosas celestiales. Señor, úsanos, capacítanos como al apóstol Pablo. Capacítanos para poder servirte y estar velando en donde tú quieres que estemos, Señor. Y cuando te veamos, no nos alejemos entristecidos y avergonzados, sino te abracemos con todas nuestras fuerzas, porque el día se acerca, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, es nuestro anhelo. Ven pronto por tu iglesia. Ayúdanos a ser luz y sal de este mundo que se oscurece día a día, Padre. Gracias, Señor, por usarnos. Úsanos, Padre. Úsanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.